ojos, el fin de semana está ahí. Y en un abrir y cerrar de ojos, la sorpresa también está ahí. Exactamente la hora cero. El agradecimiento a todos quienes estuvieron ahí del otro lado, escuchando el programa, escuchando la radio, enviando sus mensajes, llamando, pidiendo sus temas, comunicándose de todas las formas posibles. Gracias y los espero mañana, o sea, hoy a la misma hora, a las 22, para hacer juntos una edición más de En Sintonía, aquí en M1340, La Voz de Melo. Muchas gracias, que pasen bien, que descansen. Un beso, chau. Hasta aquí estuvimos En Sintonía, con la conducción de Lorena Carquero. Gracias por haber estado aquí. Buenas noches. Fue una presentación de Créditos Directos para su producto Tarjeta D. Sentite bien uruguayo. TV Tarjeta D, la tarjeta de todos. Este es el punto 1340 de su dial. Latitud Sur, paralelo 32. Longitud Oeste 54 grados. La Voz de Melo, emisora afiliada a Andebu, a Rami y a AIR. Estamos llegando al final de nuestra emisión correspondiente a este día. Agradeciéndoles vuestra compañía, les invitamos a reencontrarnos luego, a partir de las 5 de la mañana. Hasta entonces, y buenas noches. Es la radio que te escucha. Somos muy cristianos y ya.